Hola. Ay, qué calientita está la cabaña. ¿Cómo estás? Te traje una sorpresa. Ahorita te la traigo. Me quito los zapatos y voy a... Primero te voy a vendar los ojos. No se vale ver, ¿eh? Listo. Ahora necesitamos una tacita. Lo ponemos aquí enfrente. Prendemos una velita. A ver, hazme un lugarcito. Vamos a abrir el frasco. Me encanta el aroma del café, mira. ¿Listo para probarlo? Agua. Un poco de azúcar. Y ahora vas a ver que la magia de este momento detiene el tiempo. Konnichiwa familia, muy buenos días, tardes o noches. Espero que estén realmente cómodos para esta hora de música, cine, anime y literatura que he preparado para ti. Yo soy Yuin y te estaré acompañando a partir de este momento. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales que son Neuronizando Radio en Instagram, en Facebook Neuronizando, nuestro email neuronizandoradio@gmail.com y mensajes de texto y WhatsApp al 55 48 38 53 02, para dudas, quejas, aclaraciones, etcétera, lo que tú quieras. Bueno, estamos de vuelta y después de un rollote intenso entre todos estos programas de audio, ya estamos aquí después de casi 2 años. Pasaron miles de cosas y circunstancias que pues nos apartaban un poquito más y más de esta plataforma, pero regresamos y con nueva familia que nos está apoyando. Y bueno, hoy tenemos un programa realmente muy, muy interesante. Tenemos un tema que se llama el doppelganger, que sé que te va a gustar. Entonces no te vayas porque esto viene y más. Esta canción que viene es la de House of Cards de Radiohead. No te vayas. ahora sí, arrancamos con este programa. El tema de hoy es el doppelganger. ¿Te imaginas encontrar una persona exactamente igual que tú físicamente? ¿Te gustaría? Si dijiste que sí, piénsalo dos veces, porque muchos de los casos de personas que ven a su doppelganger casi siempre lo asocian con la muerte. Observamos que en todas las mitologías del mundo se refieren de una manera u otra a los doppelganger, desde la nórdica hasta la egipcia, y todas tienen algo en común, que es la muerte. Muchas son las teorías como fantasmas, demonios, la teoría del universo, incluso un universo paralelo. Se han utilizado todas estas teorías para explicar el fenómeno del doppelganger. Algunos creen que una persona puede proyectar su doble. Este doble es indistinguible de la persona real, o incluso pueden interactuar con la familia y amigos, al igual que la persona real. Se cree que esta proyección puede ocurrir sin ninguna explicación. Otra teoría dice que por cada ser humano hay 7 réplicas exactas de sí mismo. Están dispersos en lugares separados, viven vidas separadas, ocupan puestos de trabajo por separado, con familias separadas, todo separado. Pero sin embargo, coexisten en el mismo mundo. Entonces, han habido muchas historias. Algunas incluso implican a famosos, como la reina Isabel, que se horrorizó al ver a su doppelganger acostada al lado de ella, pocos días antes de su muerte. Abraham Lincoln fue atormentado por visiones de su doppelganger en los días previos a su asesinato. La conexión entre doppelgangers y la muerte no está clara, pero la conexión está absolutamente ahí. Y bueno, vamos a dar tres casos muy sonados que me di a la tarea de investigar, que son: caso número 1. La maestra que vivió durante el año 1800, Emily Sage, era una mujer francesa de 32 años de edad, que trabajaba como maestra en lo que hoy en día es Letonia. Era una reconocida profesora en el lugar, pero un rumor empezó a extenderse por el pueblo sobre Emily. Se comentaba que la señora Sage tenía un doble que se materializaba y se desvanecía a la vista de sus alumnos. Un día, la señora Sage estaba escribiendo en la pizarra, cuando de pronto su doble exacto apareció a su lado mientras ella estaba escribiendo y reflejaba cada movimiento. Un incidente en particular fue presenciado por toda la clase. El doppelganger de la señora Sage apareció en una silla durante una clase mientras que los estudiantes todavía podían ver a la señora Sage trabajando afuera en el jardín. Unos estudiantes trataron de acercarse justo antes de que este desapareciera. ¡Qué miedo!, ¿no? Otro caso muy sonado también es el de Guy de Maupassant, el reconocido novelista y cientista francés. Afirmó que había sido perseguido por su doble cerca del final de su vida. En una ocasión, dijo que este doble entró en su habitación, se sentó frente a él y comenzó a dictarle uno de los que sería su más famoso cuento, el Orla, el cual trataba precisamente de un espíritu maligno que se iba apoderando del protagonista poco a poco. Misteriosamente, Maupassant, al poco tiempo de escribir el cuento dictado por su doppelganger, empieza a tener problemas de salud y un gran deterioro mental, hasta el punto de entrar a un hospital psiquiátrico. Ya en el ocaso de su vida, Guy de Maupassant sufrió una fuerte crisis nerviosa. El 1 de enero de 1892 intentó suicidarse, aunque fracasó miserablemente. Luego de esta experiencia escribió: "Tengo miedo de mí mismo. Tengo miedo del miedo, pero sobre todo, tengo miedo de la espantosa confusión de mi espíritu, de mi cordura, sobre la cual ya no tengo dominio". Y nuestro último caso es el de Catalina la Grande. Una noche, esta poderosa emperatriz rusa se encontraba en sus aposentos cuando los guardias del palacio la llamaron insistentemente. Al salir de su habitación, los soldados le indicaron que había sido vista entrando a la sala del trono. Catalina, apresurada, accede con su escolta a dicha sala real y ella se ve a sí misma sentada en el trono. Alarmada por lo sucedido, ordena que se le dispare aquella visión. Inmediatamente los guardianes reales disparan y aquella figura desapareció frente a todos. Pocos días después, la princesa Catalina muere de una manera fulminante. Mientras estaba dando un baño en el palacio, sufre un derrame cerebral. Y para finalizar, este tema, ¿ya te pusiste a pensar realmente si quieres conocer a tu doppelganger? Bueno, además de los ya comentados, en la actualidad son muchos los documentos gráficos sobre los doppelgangers. Un fotógrafo de Montreal llamado Francois Brunel ha realizado un proyecto en búsqueda de los dobles que tenemos en el mundo. Según los teóricos de la conspiración, este proyecto llega en un momento donde están saliendo a la luz fotografías de doppelgangers de famosos de siglos pasados, como Nicolas Cage, John Travolta, George W. Bush y muchos más. Se comenta que muchos famosos utilizan a su doppelganger para aparecer en actos públicos. ¿Tú qué opinas? ¿Realmente crees en estos dobles que tenemos malignos que nos avisan sobre la muerte? ¿O simplemente será un mito más de la vida diaria? No te vayas, que esto continúa. Y ahora seguimos con una canción súper padrísima que a mí me gusta muchísimo y es de los Falls, My Number. No te vayas. Continuamos en este primer programa de Neuronizando en su Returns. Y bueno, Sinerizando está comenzando. Una película que es de mis favoritas. Soy muy fan de esas películas de guerra, no porque me guste la guerra, no. Estoy completamente en desacuerdo sobre las guerras. Pero en esas películas salen las dos caras extremas del ser humano. El que es la humanidad, ¿sí o no? El que de repente luego se ayudan, el que de repente piensa en el porqué de las guerras, el que la vida debe de ser distinta y todo eso. Pero también el lado más aterrador del ser humano es el del asesinato, el de privar de la vida a alguien más e incluso a inocentes. Pero bueno, vamos a hablar de El Pianista. Esta canción es de Frédéric Chopin. Vean qué hermoso. Escuchen. Y bueno, El Pianista es una película del año 2002 dirigida por Roman Polanski con este actor encantador que es Adrien Brody, con su personaje del músico Spielman. Recibió en el 2002 la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cannes. Fue galardonada con 3 premios Oscar, al mejor director, al mejor actor principal y al mejor guion adaptado de un total de 7 candidaturas. 7 premios César del cine francés, a la mejor película, al mejor director, al mejor actor principal, a la mejor banda sonora. Y bueno, esta película ha tenido muchos premios que a mi parecer son bien merecidos. El músico Spielman, polaco de origen judío que trabajaba en la radio de Varsovia y que ve cómo todo su mundo se derrumba con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Ya saben, toda la invasión nazi. Y bueno, resulta que este hombre de repente lo empiezan a etiquetar con la Estrella de David y las condiciones de vida de los polacos se fue reduciendo en calidad más y más. De ahí se enfrenta al hambre, a las persecuciones y humillaciones que los nazis llevan a cabo, además del miedo a la muerte y a las torturas, que siempre están presentes después de un tiempo. Y bueno, los judíos son reunidos a campos de concentraciones y todo eso, y de repente algo sucede con este personaje, este músico polaco, y bueno, no te cuento más, para que la veas este fin de semana, que tienes mucho tiempo libre y dedicarle un tiempo a una película extremadamente hermosa. La canción que viene es de Reflections of the Sun de Silverchair. No te vayas, que vamos a conocer a Rosario Castellanos. Pero espérame, antes de irme déjame recordarte que puedes encontrarnos en Instagram como Neuronizando Radio, en Facebook Neuronizando, nuestro email neuronizandoradio@gmail.com y mensajes de texto y WhatsApp al 5548385302. Ahora sí, vámonos a esta canción y volvemos. Esto es Neuronizando, neuroniza tus sentidos. In the sun we have found to be reflections of a sound. I know it's been far too long, stormy weather, my unrested. Thank you. Paso a esta cápsula de 11 TV México que es de Rosario Castellanos. No te vayas, después viene un poema hermoso de esta gran mujer. Abandonar el egoísmo y colocar tu inteligencia a favor de los oprimidos requiere un verdadero compromiso social y moral. Rosario Castellanos vivió su infancia en Comitán, Chiapas. Ahí fue testigo de las desigualdades que pueblan nuestro país. Fue dueña de una voz valiente que no se cansó jamás de denunciar las injusticias, mucho tiempo antes de que fuera una moda hacerlo. Gracias a su mirada y talento, creó la obra indigenista más importante de la narrativa del siglo XX. Además de eso, fue dueña de recursos poderosos como la ironía, la burla fina y el sarcasmo, medios de los que se valió para retratar sin piedad las contradicciones de la clase media y urbana. Rosario Castellanos es al mismo tiempo inteligencia y sensibilidad, ironía y profundidad, indigenismo y vida urbana. Excelente la escritora que vamos a tener hoy. Y bueno, es una narradora y poeta mexicana, considerada en este segundo género la más importante del siglo XX. Durante su infancia vivió en Comitán, Chiapas, de donde procedía su familia. Cursó estudios de letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. En Madrid complementaría su formación con cursos de estética y estilística. Trabajó en el Instituto Indigenista Nacional en Chiapas y en Ciudad de México, preocupándose de las condiciones de vida de los indígenas y de las mujeres en su país. Su mundo narrativo toma muchos elementos de la novela costumbrista, dedicada a la docencia y a la promoción de la cultura en diversas instituciones oficiales. En 1971 fue nombrada embajadora en Israel, donde falleció al cabo de 3 años, víctima, al parecer, de un accidente doméstico. Y el poema que les voy a leer es Presencia. Algún día lo sabré. Este cuerpo que ha sido mi albergue, mi prisión, mi hospital, es mi tumba. Esto que uní alrededor de una ansia, de un dolor, de un recuerdo, desertará buscando el agua, la hoja, la espora original y aún lo inerte y la piedra. Este nudo que fui, inextricable, de cóleras, traiciones, esperanzas, mis lumbres, repentinos abandonos, hambres, gritos de miedo y desamparo, y alegría fulgiendo en las tinieblas, y palabras, y amor, y amor, y amores. Lo cortarán los años. Nadie verá la destrucción, ninguno recogerá la página inconclusa, entre el puñado de actos, dispersos, aventados al azar. No habrá uno al que pongan aparte como a perla preciosa. Y sin embargo, hermano, amante, hijo, amigo, antepasado, no hay soledad, no hay muerte, aunque yo olvide y aunque yo me acabe. Hombre, donde tú estás, donde tú vives, permaneceremos todos. Te lo dejo a tu consideración. Este poema es de Rosario Castellanos, Presencia. No te vayas, que ahorita regresamos con mucho más. Stay a while, let me hold you. Stay a while. escuchar es Stay a While de She and Him. Para todos los que aman a Zooey Deschanel, esta canción la canta esta mujer. Y bueno, ahora vienen los datos que seguro no sabías, son 6 nada más. Entonces, vamos con ellos. Número 1. El nombre completo del pato Donald es Donald Fauntleroy Duck. 2. Comerse una manzana es más eficaz que tomarse un café para mantenerse despierto. Así que todos los godines, por favor, no tomen mucho café. Realmente, a mí me encanta el olor, más no puedo tomarlo porque me provoca algunas agruras por ahí. Pero no tomen mucho café, también echa a perder los dientes. Entonces, mejor una manzana es más eficaz. Número 3. Nadie es capaz de lamerse el propio codo. Es imposible tocarlo con la lengua. Sí, para ser sincera, yo lo intenté ahorita y no pude. Realmente no pude. Y tampoco tengo el talento de meterme el puño completo en la boca. Entonces, ni con mi lengua poder tocar mi nariz. Entonces, no puedo. Pero quién sabe, a lo mejor tú sí puedes. Inténtalo después de escuchar estos datos. Nada más nos faltan 3 más y es... Número 4. Solo hay un alimento que no se deteriora. ¿Cuál creen que sea este alimento inmortal? La miel. La miel es el alimento que no se deteriora. Número 5. Los delfines duermen con un ojo abierto. Imagínense, qué miedo. Yo una vez, un amigo me contó que su hermana se había despertado, o bueno, él pensaba que se había despertado, pero que lo estaba mirando mientras dormía. Y él se espantó muchísimo. Imagínense qué miedo que alguien se duerma con los ojos abiertos, ¿no? A mí me daría muchísimo miedo. Pero un delfín, bueno, no tengo la oportunidad de nunca dormir con un delfín, pero sí, los delfines duermen con un ojo abierto. Y... Número 6. El ojo de un avestruz es mayor que su cerebro. De todas maneras, yo al ver a un avestruz sí me da miedo porque pinches ojísimos así enormes. Sí. Imagínate que te correte por todo el parque, por todo el lugar. Un avestruz, no manches. A mí una vez tuve la oportunidad de tomarme una foto con él. Bueno, con un avestruz. Y la verdad, tuve pánico al ver que se estaba acercando a través de la pantalla de mi celular. Y dije, no voy a huir porque este o me agarra o me picotea el cerebro y me muero, no sé. Pero valgo para mal. Entonces, en desenlace, traten de probar su codo. No duerman con un delfín. Y no se acerquen a un avestruz, porque aparte de tener el cerebro muy pequeño, dan demasiado miedo. Vamos con otra canción súper padrísima que a mí me gusta muchísimo. Las personas que me conocen lo saben. Pero primero, les recuerdo, tenemos muchos contactos. Entre ellos están Instagram como Neuronizando Radio, Facebook Neuronizando, email neuronizandoradio@gmail.com y mensajes de texto y WhatsApp al 5548-385302. No te vayas, esto es Camilo VII Eres. regreso, ya casi estamos terminando. Esta es la sección nueva de Neuronizando que se llama el anime de la semana. Aunque tal vez pueda ser el anime del día, o el anime del programa, o el anime de esta ocasión. Pero también estoy pensando en poner una sección sobre noticias de videojuegos, sobre algunos videojuegos que yo conozco. Entonces ya veremos, esto es un adelanto. Así que pon mucha atención en lo que está próximamente. Este soundtrack que estamos escuchando es de The Pijoux. La canción se llama Hybrid Rainbow. Y está súper padre porque la mayoría del soundtrack de este anime es así. Y bueno, te voy a contar más o menos de qué se trata. Fully Cooly estuvo dirigida por Kazuya Tsurumaki y se publicó en el año 2000. Consta con dos tomos y estuvo a manos de Hajime Ueda. El anime también es conocido como Fully Cooly. La historia comienza con Naota Nandaba, un chico que pese a tener 12-13 años es bastante maduro para su edad. Vive en un pueblo ficticio llamado Mabeis, coronado por una gran fábrica en forma de plancha llamada Mecánica Médica. Con su familia, a excepción de su hermano Takasu, admirado por Naota, que se encuentra en Estados Unidos jugando al béisbol. Naota, atrapado en una vida cotidiana y aburrida, hace compañía a Mamimi Samemiya, novia de su hermano. No obstante, todo cambia cuando Naota conoce a una extraña chica, Haruko, que lo atropella accidentalmente con su moto y luego es golpeado con un bajo eléctrico. Imagínate ser golpeado primero por una moto y de repente por un bajo. Sacarrácate. Entonces, a causa de eso, es la salida en su frente de un enorme chichón que parece un cuerno. A partir de ese momento, su vida cambia totalmente, ya que comienzan a acontecer fenómenos extraños concernientes al golpe dado por Haruko. Y es que todo en Haruko y Mecánica Médica no es lo que realmente parece. Entonces, si tú fuiste tal vez algún inadaptado en la adolescencia, este anime, Fully Cooly, FLCL, va a quedarte como anillo al dedo y de verdad te sentirás menos inadaptado. Y bueno, escucha esta canción que está súper hermosa. Es de The Pijoux y es Brand New Love Song. No te vayas, que estamos por terminar y viene algo súper padrísimo que le va a gustar a todos los ochenteros. No te vayas. nos vamos sin hablar de The Outfield. The Outfield. Ay, no se me da el inglés, carajo. Pero bueno, The Outfield es una banda de pop rock inglesa, inusualmente para una banda británica. Disfrutó de un éxito comercial en Estados Unidos de América, pero nunca disfrutó de un éxito similar en su país. Qué triste, ¿no? Nosotros casi hacemos un himno a esta canción. Pero bueno, resulta que The Outfield se formó en la zona este de Londres bajo el nombre de The Baseball Boys. El trío, formado por el bajista vocalista Tony G. Lewis, el guitarrista John Spinks y el baterista Alan Jackman, tocaron alrededor de Londres y grabaron algunas maquetas iniciales, llamando la atención de Columbia Records, quienes firmaron con la banda en 1984. The Outfield comenzó trabajando en su álbum de debut, Play Deep, que se publicó finalmente en 1985, siendo un éxito instantáneo. El álbum llegó a ser triple platino y alcanzó el número 9 en las listas de éxitos en América. También llegó a ser un top 10 con su single, que claro está, para promocionar su álbum, la banda realizó una gira internacional de teloneros para Journey y Starship. Pero bueno, todo tiene un final, y el 9 de julio de 2014, la página oficial de The Outfield informó que John Spinks, el guitarrista principal de la banda, falleció a los 60 años a las 9:55 después de una larga lucha contra el cáncer. Y bueno, pues ya nos vamos, neuronitos y neuronitas, pero no sin antes dejarlos con una grandiosa canción de The Outfield que se llama All the Love of the World. Y bueno, yo me voy, pero no sin antes dejarle nuestras redes sociales, que son Neuronizando Radio, Instagram, Facebook, Neuronizando, email, neuronizandoradio@gmail.com, y mensajes de texto y WhatsApp, 5548385302, para todas tus dudas, quejas, sugerencias, aclaraciones, todo lo que tú quieras. Y bueno, ya me voy, yo soy Yuil, y este fue el primer programa Returns de Neuronizando. Nos vemos a la próxima con más de todo este exquisito buffet de cultura, arte, cine, anime y ahora videojuegos. ¡Sayonara!